Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina un alimento con proteínas, vitaminas, minerales y grasas que además contribuya a la fortaleza de tu sistema inmunológico y evite enfermedades. Sería genial, ¿no? Pues existe. De acuerdo con los resultados de un estudio reciente en Ghana, a través de la leche materna otorgada en las primeras horas del nacimiento, es posible salvar cientos de miles de vidas infantiles en los países en vías de desarrollo. El calostro es la leche materna producida en los primeros días del nacimiento. Es una sustancia acuosa y amarillenta que es sumamente rica en minerales y vitaminas A, E, K y B12. Es muy fácil de digerir y cumple una acción laxante que ayuda al bebé a eliminar las heces producidas en el intestino del niño durante la gestación. Esa sustancia está compuesta de células vivas, enzimas, factores de crecimiento, hormonas, leucocitos y una serie de ingredientes que aún no se descubren, así como también anticuerpos encargados de proteger al bebé de posibles infecciones intestinales y respiratorias hasta que su sistema inmunológico se desarrolla. En este sentido, los científicos de la Universidad de Londres, Queen Mary, descubrieron que uno de los ingredientes de la leche materna humana protege y repara el delicado intestino del recién nacido. Se trata de la tripsina pancreática secretada, que se encontró en todas las muestras de leche materna, pero en el calostro se halló en 7 veces más cantidad. El estudio en la Universidad de Queen Mary revela que cuando se amamanta a los lactantes desde su primer día de vida, se evita 16% de las muertes de recién nacidos, y si la lactancia se realiza en la primera hora posterior al nacimiento, se reduce en 22% la tasa de mortalidad neonatal. De acuerdo con Werner Schultnik, jefe de nutrición de UNICEF, la leche que una madre proporciona a su hijo inmediatamente después del nacer contiene además cantidades específicas de hidratos de carbono, grasas y proteínas ideales para el neonato. De hecho, el grado de protección que este tipo de alimento proporciona al bebé es equivalente a la primera inmunización que recibe. Sin embargo, hoy, nuevas prácticas clínicas durante el nacimiento representan obstáculos para amamantar al bebé. Los médicos buscan concientizar a las mamás de lo trascendente que es amamantar a sus hijos desde las primeras horas de nacer. Hoy en día, la vida y su constante rapidez lleva a muchas mamás a desechar la idea del amamantar a sus pequeños. A muchas les asusta y les da miedo. Otras deben incorporarse al trabajo después del parto y no tienen las facilidades para continuar en la lactancia. Otras simplemente no poseen la información de los grandes beneficios que trae consigo alimentarlos a sus hijos con la leche materna. Es importante resaltar que además de sus mágicos ingredientes recién descubiertos, la leche materna contiene amor y un vínculo muy especial que se genera entre la madre y su hijo. La lactancia crea un nexo de increíbles posibilidades entre mamá e hijo, una relación de amor, de enriquecimiento mutuo, un canal de diálogo entre ambos insustituible. La relación amorosa entre ellos es verdaderamente gratificante y benéfica para los dos, ya que el bebé estimula a su mamá, despierta en ella sentimientos insospechados y en el bebé, a su vez, se genera una estimulación sensorial, afectiva y psicomotriz. Sin duda, amamantar a tu bebé le ayudará de manera significativa a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.